Bueno, Mirta, te tocó ser hoy, entre comillas, la profesora de lo que fue el Foro de Juventud. Sí. Contame cómo te fue en esta experiencia, cómo viste a los chicos. Mirá, a mí ser docente me fascina. Y cuando me convocó Susi para poder dar el taller de ESI, obvio que dije que sí. Bueno, con algunas cuestiones acotadas en tiempo, ¿no? Lamentablemente. Pero maravilloso. ¿En qué sentido? Los pibes recomprometidos con el tema, sentaditos en silencio, preguntando, con la timidez lógica de la temática, porque no todo el mundo se anima, todo el mundo cancherea con el tema de la educación sexual integral, o hablando de sexo, pero nadie sabe demasiado a la hora de tener que exponer. Por ahí se hace chiste, se hace gracioso en la interna, pero no cuando vos tenés que ponerlo en tela de juicio y de análisis. Los pibes me parecieron divinos, las chicas involucradas, todo, me pareció genial todo. Vimos que los chicos tenían varias preguntas. Sí. Me quedó la pregunta del chico de uno de los grupos que dijo que se le interesó los tipos de ESI que existía, o sea, siempre hablamos de sexualidad en sí. Claro, él preguntaba, ¿la ESI solamente se habla de sexo? No, precisamente no. Educación sexual integral, como su palabra lo indica, integra aspectos éticos, aspectos culturales, aspectos artísticos, aspectos sociales, aspectos políticos. Es absolutamente gigante. Somos seres sexuales desde que nacemos. Y hace mucho ruido cuando de pronto se plantea esto de poder trabajar con la ley ESI desde inicial, porque el planteo de los adultos es, ¿pero qué le van a hablar? ¿De cómo se hacen los niños? Nada que ver, nada que ver. Se trabaja precisamente en esa pluralidad, en ese marco de poder decir cómo me cuido, qué cosas puedo permitir que se haga con mi cuerpo o no. Sabés que en la aplicación de la ley ESI, gracias a Dios, cuando se ha aplicado con seriedad, se han detectado casos de abuso porque se animaron a decir, porque se dieron cuenta que no estaba bien lo que estaba pasando. Y hay una canción preciosa que la recomiendo, de La Garganta Poderosa, Los Secretos, se llama así, Los Secretos, y cuentan que hay secretos livianitos y hay secretos que me pesan, que se puede trabajar preciosamente en el nivel inicial y primario. Y yo la he utilizado en talleres de adultos para ver de qué se trata, a ver cómo me siento frente a eso. Y siempre moviliza. Bueno, la ESI también permite analizar los secretos. Y en comparación, justo hablaste de que das talleres también a adultos. ¿Cómo ves la diferencia entre adultos y entre jóvenes en cuanto al tema ESI? Cuando doy en adultos, lo doy generalmente para futuras docentes, y aparece el terror de aplicarla, porque creen precisamente, tienen en el imaginario, como muchos de los chicos aquí, que solamente se trabaja la parte sexual genital adulta. Y en ninguna parte del diseño, es decir, de los contenidos que se trabaja en la ESI, aparece el concepto de genitalidad, excepto en la materia salud y adolescencia, que es una materia de secundaria, donde o en psicología, que se trabaja el concepto de genitalidad como una fase más, pero vos en inicial no lo trabajás. Trabajás los cuidados del cuerpo, por ejemplo. Y eso también es la ESI. Entonces, los adultos, cuando aparece la materia y les digo, miren, chicas, que es un taller, que lo van a tener que aplicar ustedes en la cotidianeidad, es desesperación, porque creen que tienen que dar temas que en verdad no es necesario dar. Es más, les digo qué respuestas tienen que dar si algún niño le pregunta, seño, ¿qué es hacer el amor? Siempre hacerle una repregunta. ¿Y vos qué sabés? Porque por ahí le dijo un hermano, lo escuchó en una novela, lo escuchó en una película, no es de su propio interés. Entonces, vos agarrás y le haces una repregunta, y en esa repregunta ves hasta dónde podés contestar. Nunca hablar de la funcionalidad, siempre hablar de que es en cuerpos adultos. Y en los distintos talleres, contando el de hoy, ¿cómo ves el manejo de los chicos en cuanto al tema? Y todavía hay, viste, está el pudor. Vos sabés que siempre genera pudor todo lo que sea de connotación sexual. Porque, fíjate, la cantidad de nombres que tiene la vagina y la cantidad de nombres que tiene el pene. Cuando vos en inicial lo trabajás, te aparece una variedad de nombres que podés hacer un diccionario. ¿Por qué? Y si nariz, todos dicen nariz. Y oreja, todos dicen oreja. ¿Por qué tenemos que ponerle otro nombre? Porque evidentemente a los adultos nos cuesta pronunciar la vagina, nos cuesta muchísimo pronunciar el pene. Fíjate, escuchamos a los niñitos como lo dicen. Después cuando crecemos nos damos cuenta. Pero seguimos repitiendo, diciendo cualquier nombre en vez de decir el correcto.